Señora, no se haga usted la tonta. Si sé que también le está gustando. Señora, no perdamos más el tiempo, que quiero conocerla a usted por dentro. Si es tan hermosa usted, señora, no sé por qué se sorprende. Puede llegar a enloquecerme con las cosas que usted tiene. Se nota en su mirada que es un gran amor. Usted no lo dude, yo puedo ser el mejor. Usted con su experiencia, yo juego en la pasión. ¿Será que esta historia hoy nos toca a los dos? Busquemos un lugar aquí en mi coche. Señora, no lo pienses, se hace tarde. Pues solo lo que quiero es amarle. Si es tan hermosa usted, señora, no sé por qué se sorprende. Con las cosas que usted tiene, se nota en su mirada que busca un gran amor. Usted no lo dude, yo puedo ser el mejor. Usted con su experiencia, yo juego en la pasión. ¿Será que esta historia hoy nos toca a los dos? Su mirada, que busca un gran amor. Usted no lo dude, yo puedo ser el mejor. Usted con su experiencia, yo fuego y la pasión. ¿Será que esta historia hoy nos toca a los dos?